alcalde, antes de ir con más oyentes, una pregunta que le tengo aquí. Usted dueño de los carros blancos, usted dueño de empresas de transporte, tiene sociedades con ellas. ¿Usted qué tiene con todo el tema de los transportadores? Porque una de las acusaciones que han dicho es, no ha metido todavía el tema de alimentación esperando favorecer sus empresas de transporte público. Oiga, Carlos, eso es infame, de verdad. Decir que yo soy el dueño de transporte público en Soacha es como lo que hablábamos al principio, que yo soy el dueño de todas las urbanizaciones de Soacha. Es eso, es como adjudicarle poderes sobrenaturales a alguien para que su propia debilidad se aminore, ¿sí? Entonces son excusas de personas, por supuesto contradictores políticos, que dicen este tema. Mire, ¿qué pasa en Soacha hoy? ¿Qué pasa frente a la alimentación y qué pasa frente a las rutas urbanas? Todo el mundo me solicita nuevos carros. Todo el mundo, a donde quiera que vaya, me dicen, por favor, más transporte. Necesitamos que pongan un paradero más cerca de mi casa, en tal parte. Y son válidas propuestas que hace la ciudadanía. Pero que uno como administración tiene muchos obstáculos para tomar esas decisiones. Porque tenemos que conciliar en el marco de la movilidad con Bogotá, en un corredor que tenemos un convenio escrito desde el año 2000 con Bogotá, con la nación y con la gobernación. Y en cuanto a las rutas urbanas, lo que hemos hecho es fortalecido a las empresas urbanas porque hubo alargue de rutas. Así de sencillo, pues no teníamos rutas a Ciudad Verde porque es que Ciudad Verde no existía en el gobierno anterior. No teníamos rutas a sectores de la vía Indumil, pues porque tampoco estaba. Entonces, a las rutas urbanas, que son las que tiene el gobierno municipal, tiene la autoridad sobre ellas, a ellas ampliamos unas capacidades transportadoras por solicitud y con respaldo de la necesidad sentida de la gente, y ni siquiera esto da abasto porque producto de ello es que hay carros piratas hoy en día. Entonces, hemos, digamos, sido respetuosos de la norma, de la ley, estamos haciendo el plan maestro de movilidad, tenemos todos los requisitos para que sea un próximo gobierno en que el que fortalezca la política de movilidad y digamos de solución estructural a esto, pero nosotros por lo pronto dejamos los estudios y diseños sobre la mesa. Entonces, se me adjudica que no entra los operadores, la alimentación del sistema Transmilenio no entra porque yo tengo un interés directo económico porque soy el dueño de los carros blancos. Si alguna empresa, y lo hago público, yo sé que los medios de comunicación lo escuchan las autoridades de fiscalía, investigativa, de entes de control, que por favor investiguen si Juan Carlos Nemocón o algún familiar tiene intereses, acciones, propiedad en el transporte público del municipio de Soacha, cosa que es absolutamente, es falso, absolutamente falso, se lo digo aquí con toda honestidad, no tengo ningún interés, mi interés es que llegue la ruta alimentador, que proteja el bolsillo de los usuarios y también que sean reconocidos los transportadores de Soacha en ese nuevo modelo como operadores directos. Ayer, en una reunión en la Procuraduría General de la Nación, donde estaba Transmilenio y estaba el municipio de Soacha, hablábamos justamente de la necesidad de poner en funcionamiento la estación de integración que está construida aquí en el sector de San Mateo. Una obra que mi responsabilidad era hacerla, porque esa es, pero yo no soy el gerente de Transmilenio, no depende de mí ni las frecuencias, ni los carros, ni la operación de un sistema que es de Bogotá y que tiene una extensión a Soacha, por lo tanto es el mismo sistema, no es Transmilenio Soacha y Transmilenio Bogotá, es el mismo Transmilenio. Entonces, tenemos que entregarla para que entre en operación. Transmilenio hoy ha propuesto, entonces, le hemos propuesto a Transmilenio que hagamos unas mesas de trabajo donde aparezca también el actor Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio, y que entre todos dirimamos ese modelo de operación de alimentación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer entre todos, porque mi solicitud todos los días es la misma. Necesito la alimentación en Soacha, necesito la alimentación en Soacha, necesito que la gente no siga gastándose 2,000 pesos más al día, porque son alimentando 1,000 y desalimentando 1,000, desalimentando es volviendo a su casa. Uh-huh. Entonces, así las cosas, hemos propuesto a la mesa que el jueves a las 2 de la tarde tengo cita en el ministerio con el señor viceministro Nates para que empecemos a elaborar ese modelo, porque no puede ser entonces que la responsabilidad de una entidad recaiga en la administración municipal y que políticamente se diga que es que hay un interés directo. Si una persona tiene conocimiento, por favor hágalo público. Carlos, renuncio inmediatamente a alguien demuestre que yo tengo un interés directo, una propiedad o un interés económico en alguna empresa de transporte público. Ya no le creo, porque la última vez que me dijo que iba a renunciar, no renunció porque cumplió, que era Transmilenio. Cuando uno está seguro, Carlos, es que uno pone la cabeza en la guillotina cuando uno está absolutamente seguro. Usted me dijo, si no lo traigo en ese año, a diciembre, Carlos, le renuncio el 31 de diciembre, y lo trajo ese año. No hay nada más desgastante que el tema del bolsillo de los ciudadanos, el tema de Transmilenio, porque eso facilita el discurso político de la oposición, a criticarlo. No es por falta de voluntad de la administración municipal, pero no somos el ente competente para implementar la alimentación. A mí se me ha dicho, alcalde, usted tiene que arreglar unas vías del municipio de Soacha, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que sobre esas vías transiten las rutas, los operadores en los buses padrones que se actualicen. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que esa estación de integración rápidamente entre en operación, que facilite a los usuarios en fases, en una primera fase que se ponga en uso, que se facilite el acceso al puente pago, que las personas puedan comprar tiquetes, comprar sus cargas, sus recargas de tarjeta allá, que puedan acceder directamente desde los accesos que tenemos, que utilicen los parqueos de bicicleta, los biciparqueos, en fin, que esta estación se implemente y se empiece a usar lo más rápido posible. Repito, Carlos, no tengo ningún vehículo, ninguna acción, no soy socio de absolutamente nadie, y es fácil hacerlo, preguntarle a las empresas, una encuesta directa a cada uno de los gerentes que les certifique si Juan Carlos de Mocón o algún familiar tenemos acciones en sus empresas. Bueno, tenemos más oyentes a esta hora del día que se han comunicado con nosotros, Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Ah, 14 minutos, yo qué estoy pensando. Don Jairo, muy buenos días, ¿de qué barrio nos llama? Buenos días, de aquí de León 13. A ver, de León 13, don Jairo. Si usted le baja a su radio o a su internet y nos escucha por el teléfono, nos va mejor. Sí, ahora aquí. Listo, don Jairo. Cuéntenos, lo escucha el alcalde. Buenos días para todos, ¿cierto? Señor alcalde, buenos días. Buenos días, don Jairo. Señor alcalde, eso sobre la movilidad. Señor alcalde, vea lo que pasa, que aquí tenemos un problema aquí en la paralela. Porque usted me dijo que terminada la paralela iba a meter todos los buses y busetas por aquí. Pero ahora pasan unas por aquí y otras por la autopista. La gente que va así, salía de la autopista, es un problema, porque aquí tenemos, es un parqueadero sobre la autopista. Entonces, sobre la paralela. Entonces uno va a salir y no sabe si se lo coge la cicla, lo coge el visitaxi, el taxi, la buseta, todo, porque no hay visión por la cantidad de carros que están parqueados. Eso es la paralela. No hay paraderos exactos para que la buseta llegue y cuadre ahí. Segundo, en la octava la terminaron, no hay demarcaciones. Ahora, primero eran de norte, de sur a norte, ahora es para arriba y para abajo, y no, y ahí es un caos cuando se meten todas las tractomulas, entonces cuando vienen, salen los niños por la octava, no hay por dónde ellos saben que hay un peligro. Alcalde, pedimos que no pase nada en tanto en la paralela como en la octava. Muy bien, don Jairo, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que avanzar en dos temas. Uno, pues solicitar a la Policía de Tránsito de Cundinamarca que nos ayude con operativos, pero también tenemos que generar rápidamente la demarcación de la vía, los sentidos de la vía, y pues tratar entonces de diseñar unos paraderos para que el transporte público pare en puntos específicos, tal cual usted lo solicita. No son temas tan fáciles, pero pero vamos a, en el marco de este, de esta mesa de trabajo con el Ministerio y con todas las autoridades relacionadas con el tema de movilidad y de tránsito y de transporte, vamos a plantearlo para que muy rápidamente lo solucionemos. Me voy con esa inquietud. Gracias por su aporte, don Jairo. Alcalde, prácticamente empezamos con usted el programa. Yo sé que, no sé qué suena más, el teléfono acá de nosotros o el suyo, recordándole mil compromisos. Ya nos quedan unos pocos minutos para que terminemos el programa, obviamente, con usted. Cuatro preguntas pegadas rápidas que me hacen por el WhatsApp. Primero, por favor, alcalde, calle 15, calle 13 los domingos, ya no se puede entrar al parque principal, muchos ambulantes, ahora también en los puentes de Transmilenio. Segunda, Secretaría de Movilidad, ¿qué será? ¿Algún día existirá? ¿Será un hecho? El secretario actual no lo conoce absolutamente nadie. Tercero, gracias por la paralela, ayudó mucho. Lástima que los buses la tomaron de paradero, algo muy similar a lo que decía el señor. Y la cuarta, ¿será que algún día tenemos alimentadores en Soacha? Bueno, entonces, le quiero decir que nosotros tenemos un programa que venía trabajándose con policía que tenemos que fortalecer. Ya la semana anterior hablábamos con el secretario de gobierno con la necesidad de fortalecer los operativos de la calle 13 del parque principal, sobre todo los domingos y festivos, que por un muy buen tiempo lo tuvimos resuelto, lo tuvimos garantizado, que producto de ello muchas personas me escribían felicitándonos por esa medida y que verdaderamente se ha aflojado, no podemos permitirlo, así que me sentaré con el comandante de la policía para que estos programas se fortalezcan y continúen adelante. En Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Movilidad de Soacha ya es un hecho. Hoy ya tenemos una Secretaría de Movilidad, producto del reconocimiento que el Ministerio de Transporte nos hizo, la solicitud que yo le hice al señor presidente en el año 2012 y que lo aceptaron, que ya no dependemos del Departamento de Cundinamarca, sino que tenemos nuestras propias decisiones. Pero la operación de la Secretaría de Movilidad, que tiene que ver con fotocomparendos, con todo el tema de la señalización, de los cruces semaforizados, en fin, todo ese tema operativo y del software, de la parte tecnológica, se ha sacado un procedimiento licitatorio para adjudicar a un operador, o sea, una concesión de movilidad, como lo tiene todo el país, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, todas las ciudades del país tienen esto en concesión, porque zapatero a su zapato, quien tiene la tecnología y la capacidad de hacerlo, pero siempre con el acompañamiento de la Policía de Tránsito, que es un convenio directo que el municipio de Soacha ha hecho y que desde el 1 de noviembre es una realidad. Estamos en la fase final de esa adjudicación, de esa licitación. Las personas tienen que entender que pues vamos a entrar en un régimen de orden, para que no nos parquemos donde queramos, para que respetemos las señales, para que no nos metamos en contravía. Mire, lo que me están diciendo sobre la paralela, ¿cómo es que se parquean los carros ahí y tapan tres carriles, evitando, pues, perjudicando a la comunidad? Pues ya con la policía nuestra, que dependa de la administración municipal, que no nos toque oficiar a la gobernación, sino que se tome una decisión inmediata y se cumpla, pues esto nos va a traer grandes beneficios. Por eso le quiero decir que a partir del 1 de noviembre, la operatividad, la operación, estará en cargo de quien sea el adjudicatario de este proceso licitatorio. Paradero de la paralela, pues, acabo de mencionarlo. Y las rutas alimentadoras, ¿tendremos alimentación o no? Pues por supuesto que tendremos alimentación. Lo que pasa es que tenemos que saber lo siguiente. El sistema de Transmilenio comprende tres fases. Entonces, siempre se ha dicho que la alimentación para Soacha será con el sistema Transmilenio. Pero resulta que llevamos apenas la primera fase, que es la de San Mateo. Entonces, allí es donde se encuentra un vacío, digamos, por parte de Transmilenio, que aduce, que argumenta que si bien es cierto, si tiene que traerlo, tiene que traerlo es cuando esté al 100% resuelto. Tema que no estamos de acuerdo y que seguimos insistiendo en que lo hagan rápidamente. Estamos proponiendo inclusive que el modelo de Medellín, voy para Medellín el próximo lunes a conocerlo directamente, donde el sistema troncal que allá hace el metro articula, coordina con el sistema colectivo y por medio de un ticket, un papelito, convalidan el pasaje, y la persona alimenta con el ticket y allá después llevan los tickets y Transmilenio y el metro les retorna el valor de la alimentación. Eso es un modelo que quedó contemplado en este Plan Nacional de Desarrollo, que ya nos da una herramienta efectiva para madurar, y esa será la propuesta que llevaremos al Ministerio para que Soacha sea reconocido ese modelo y podamos avanzar con los mismos transportadores locales. y yo estoy seguro que se puede, porque si no nos hubiera podido implementar en Bogotá a partir del mes pasado de julio, cuando decían que todos los carros iban a ser del SITP. Y mire lo que finalmente sucedió, que siguieron siendo los colectivos ya bajo la administración de Transmilenio, pero que no hubo cambio masivo de vehículos ni de conductores, uh-huh. ni que no perjudicó absolutamente a nadie. Entonces, bajo ese mismo modelo y esquema podríamos hacerlo en Soacha. Falta es pues que técnicamente todos nos pongamos de acuerdo con esa posición es que llega la administración a esa mesa que les decía anteriormente. Esperemos entonces que la alimentación llegue lo más pronto posible. Y Carlos, la fase 2 y 3 de Transmilenio, que está ahorita ya diseñada completamente, que viene un procedimiento nacional, porque es básicamente hacer un COMPES, un documento de política económica que haga comprometer los recursos de la nación el 70%, de la gobernación el 10% y del municipio el 20%, con eso dejamos nosotros este gobierno, ya con el recurso listo para que la fase licitatoria de esas obras que nos llevarán 2 años más, pues sean realizadas por el próximo gobierno. Guillermo, déjeme saludar a doña Doris Elena Forero, ella nos manda solamente un saludo, gracias por informarnos de lo que sucede en nuestro municipio, Dios los bendiga. Gracias doña Doris, ahí estamos, esa es nuestra labor, ya llegando al final. Antes de irme, alcalde, 2 preguntas, tres preguntas. La primera, ¿qué fue lo que pasó por allá con los militares, Cantón Norte? Lo vi muy, muy a usted recibiendo condecoración, ¿por qué lo condecoran a usted el ejército? Me han hecho un reconocimiento con una medalla que se llama Medalla de Fe en la Causa del Ejército Nacional. Ok. Y esta se le entrega a los mandatarios que han tenido gran compromiso con la institución militar en cuanto a aportes económicos, al beneficio, al acompañamiento, siempre en las políticas, reconociendo su trabajo y, pues, por supuesto, solicitando también. Producto de ello, nosotros tenemos aquí el acompañamiento del Ejército los fines de semana con estrategias de Plan Capital. Tenemos a la PM-13. Hemos dado elementos como camionetas, como motocicletas, como vehículos al Ejército Nacional. Hemos entregado diferentes herramientas porque uno no puede solamente criticar a las instituciones, sino tiene que aportar y exigir. En esa coordinación, le quiero decir que no es la primera medalla que recibo, esta es la 7ª medalla, la 7ª condecoración que en estos 4 años he recibido. Recibí la misma de Fe en la Causa, pero no del Ejército, sino las fuerzas militares allá por parte del ministro y el comandante de las fuerzas militares el año pasado, y hemos recibido de la policía, del Congreso, en fin, de diferentes entidades reconocimientos. La segunda pregunta, ¿qué va a hacer después de alcalde? ¿De qué va a vivir? No tiene tierras, no tiene edificios, no tiene conjuntos, no es dueño de los carros, del CDA con su familia nada más tiene el 13%. Mire, yo tengo vocación de servidor público, así que, bueno, tengo que servirle a la patria desde el escenario que se nos permita y pues esperar a ver qué se nos depara en el destino. Por lo pronto sí decirles que esta es una tarea bastante ardua, que tomaré algunos días de reposo por aquí cerca y de descanso. Y la última, pues es más una charada que me escriben acá, me dicen, el alcalde es de la U. Solo me ponen eso, el alcalde, usted fue de la U y otros partidos, ¿no? Yo gané una consulta del partido de la U. De la U, ok. Hace 4 años. Aquí me escriben, el alcalde es de la U. Y me la pone muy grande. Me la pone la U muy grande. O sea, muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, finalmente, alcalde, ¿se siente que sí logró gerenciar la ciudad? Por supuesto, Soacha era otra. Mire cómo es la vida irónica. A mí, personas, habitantes de otros municipios, de otras ciudades, me han reconocido, inclusive públicamente, temas de mejoramiento de la ciudad cuando pasan por Soacha, que la perciben diferente. Personas que han vivido fuera de la ciudad en los últimos 3 años, 4 años, y han venido de vacaciones y dan una vuelta por Soacha, la ven transformada. Nosotros fuimos el inicio de la transformación de convertir a Soacha de pueblo a ciudad. Y en ese propósito, que es un tema que no va a demorar 4 años, porque va a demorar 20 años, entonces dimos el gran inicio. Digamos, el desgaste es propio por un tema que yo percibo, y es falta de conocimiento de la ciudadanía. Porque cuando hablamos de temas, que la gente me pregunta, digo, pero si esto lo estamos haciendo, que las unidades productivas, que el apoyo a emprendimientos, tenemos 850 casi unidades productivas de desarrollo social, con aportes que oscilan entre 1.000.000 y 1.500.000 pesos, y lo estamos implementando. Eso es la sumatoria de todo lo que hemos hecho en este gobierno, y hay personas que me dicen, es que yo no sabía. Entonces, nuestra equivocación, digamos, nuestro error, fue tener una estrategia de comunicación acertada. Pero por eso estos medios, cuando ustedes me los abren, vengo con la frente en alto, con las manos limpias, a decírselo con claridad a la ciudadanía. A mí no me importa que me pregunten del tema que sea, no tengo nada que ocultar y considero que el balance es el mejor. Producto de ello, y el próximo mes de septiembre haremos la rendición de cuentas final de mi gobierno, la gestión del cuatrenio, a las cuales días antes vendré, Carlos, si me permite el micrófono, a invitar a toda la ciudadanía a que en un auditorio muy grande les podamos decir con números, con cifras, con beneficios, todo lo que se logró, para que la gente empiece a sentirse orgullosa de este gobierno que está finalizando. Alcalde, en los 4 años de mandato, ¿cuántas veces hubo que visitar usted al médico? Varias. Varias, yo tengo un problema gástrico enorme que por temporada se me agudiza, que me hace entrar en un rigor alimenticio enorme. No tengo la disciplina para hacerlo porque uno vive a 10.000 revoluciones. Entonces, si no desayuna a las horas, si no almuerza a las horas, si no come a las horas, el organismo se resiente. He sufrido por lo menos 3 crisis de salud en estos 4 años y pues poco pelo, muchas canas. Ahí estamos con el desgaste.